Bien, si me acompañan por favor ahí en su Biblia al libro de Hebreos. Hebreos, y estamos en el capítulo 8. Empezamos el capítulo 8 la semana pasada y vamos a continuar a ver hasta dónde llegamos en el capítulo 8. Hebreos 8. Vamos a leer a partir del versículo 6. Hebreos 8:6. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que tú nos ayudes a comprender el mensaje que tienes preparado para nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo podremos comprender estas verdades que tú has depositado en tu palabra y que las has manifestado a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para ser transformados por tus verdades, dejando a un lado todo afán, toda preocupación, toda distracción, concentrarnos realmente en lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Es tu palabra y eres tú quien está hablando a nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo de esta manera. Y Padre, yo te pido que tú hables a través de mi boca. Reconozco, Señor, mi necesidad y mi dependencia de ti. Y gracias Señor por tu Espíritu Santo, que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye, que nos redarguye. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y que con completa libertad tú te muevas en medio de nosotros, en medio de este pueblo tuyo, el día de hoy. Bendito y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada, iniciando ahí con el capítulo 8, vimos a Jesús como ministro del verdadero tabernáculo. Vimos algunos ejemplos del tabernáculo que el pueblo de Israel iba cargando a donde se movía ahí en su travesía por el desierto, y que posteriormente se construyó un templo para seguir realizando los sacrificios, seguir realizando las ceremonias que el pueblo tenía ordenado llevar a cabo. Lo interesante de esta posición de Jesús como mediador, como ministro de un mejor tabernáculo, es de que su tabernáculo, su lugar de servicio no es el terrenal, no es ni el tabernáculo, ni el templo, ni los templos aquí en la tierra, sino como veíamos, el celestial. Él es ministro del verdadero santuario, el que está en el cielo, y Él está sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por todos los santos. Dice aquí el autor de Hebreos, a partir del versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Habiendo descrito lo que es el tabernáculo verdadero en el cual Jesús está ministrando, y habiendo dicho también que Él es un sacerdote de un orden superior al orden levítico, como hemos visto en el sacerdocio judío, en la tradición judía, únicamente podían tomar la posición de sacerdotes aquellos que venían de la tribu de Leví. Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, Él pertenecía a la tribu de Judá, y por lo tanto, desde el punto de vista terrenal, no podía ser sacerdote. Él no podía ministrar como un sacerdote dentro del judaísmo. Tenía que ser de un orden diferente, y en este caso es de un orden superior. Ya lo hemos estado viendo, del orden de Melquisedec, que tiene como característica principal su eternidad, que no tiene fin. No tiene fin. Y ciertamente Cristo vive el día de hoy intercediendo por nosotros por toda la eternidad. Ese es el orden del sacerdocio de Jesús. Además, tenían que presentar sacrificios. Los sacerdotes levíticos tenían que presentar sacrificios para el perdón de sus pecados y para el perdón también de los pecados del pueblo. Vimos que Jesús presentó igualmente un sacrificio, pero un sacrificio de mucho, muchísimo mayor valor, porque se presentó a sí mismo como el sacrificio, el Cordero perfecto, Él dando su vida justa, en pago, en rescate por nuestros pecados. Entonces Jesús es un ministro de un mejor santuario, de un mejor tabernáculo, ofreciéndose a sí mismo, hecho también que le da una gran superioridad, y bajo un sacerdocio que no tiene límite, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y dice el autor, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y habla en el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Habla de un mejor pacto. Entonces tenemos aquí cuatro aspectos importantes. Un mejor ministerio. Tanto mejor ministerio es el suyo, dice. Es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, y que sustituye a uno imperfecto. Recuerden que la carta de los Hebreos tiene como propósito principal presentar a Jesús en cuanto a su superioridad, su supremacía sobre la tradición judía, sobre cualquier sistema religioso que haya habido y que vaya a haber jamás. Es Jesús superior en todos los aspectos. Y aquí menciona algunos aspectos más en los que él también es superior. Su ministerio es mejor, es mediador de un mejor pacto, está hecho sobre mejores promesas y sustituye a uno imperfecto. Veamos, en cuanto a su mejor ministerio, Jesús ha asegurado un ministerio superior al de los sacerdotes levíticos. Y al decir "pero ahora", hace referencia a estos últimos días, es decir, los últimos tiempos, era que Jesús inauguró con su venida, es decir, la era mesiánica, la era que estamos viviendo nosotros. Como ya mencionamos, él presentó un sacrificio superior que consistió en la ofrenda de sí mismo. Y Jesús, como hemos estado viendo y vamos a seguir viendo, sobre todo al entrar al capítulo 9, es todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba a manera de figuras y tipos. No debemos de perder de vista que las ceremonias que se llevaban a cabo en el Antiguo Pacto eran un tipo, una figura de lo que sería en Jesucristo. Y cuando analicemos los diferentes elementos del ceremonial judío, vamos a ver cómo cada uno de ellos cumple perfectamente, pues, se cumple perfectamente en Jesucristo. Por lo pronto podemos decir que su ministerio es mejor, porque es Jesús, bajo todas estas virtudes, el que lo está desarrollando. Dice también que es mediador de un mejor pacto. Su ministerio es mejor debido a la superioridad del pacto al cual está relacionado. Un pacto es un acuerdo que provee la base para la interacción entre las partes. Y Jesús es identificado aquí y en toda la carta como el mediador de un mejor pacto. Un mediador es un árbitro, es un intermediario, especialmente en las disputas generadas entre dos partes. Mediador significa ir en medio, o uno que va entre varios. Uno que se pone en medio de dos partes con vistas a conseguir paz. Si vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, habla de Jesús como ese mediador. 1 Timoteo 2, 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y varios mediadores. Así dice su Biblia, ¿no? La mía dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos? Uno solo, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La salvación de los hombres demandaba que el mediador poseyera la naturaleza y atributos de aquel ante quien él actuaba, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos en favor de los que él actúa. Claro, excepto el pecado. Y si estaba mediando entre Dios y el hombre, entonces tenía que representar fielmente a Dios, y Jesús lo hizo siendo Dios, y tenía que representar también al hombre, empatizando con la condición del hombre. Y al haberse hecho hombre, y al haber sufrido y al haber sido tentado en todo, pero sin pecado, puede perfectamente representar al hombre en esa mediación. Solo estando a la vez poseído de la deidad y de la humanidad, podría él abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Dios establece ciertas demandas y el hombre tiene ciertas necesidades. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo él mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación en favor de los hombres. Entonces aquí se refiere a uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no podía ser obtenido. Cristo es el garante del mejor pacto, el nuevo pacto, garantizando sus estipulaciones para su pueblo. Entonces es mediador y es el perfecto mediador entre Dios y el hombre. ¿De qué es mediador? De un pacto. Dice que es de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Primero veamos que todos los pactos eran hechos en base a una serie de promesas. Dios había prometido hacer algo. El autor quiere dejar en claro que el nuevo pacto sustituye al anterior, puesto que aquel, el antiguo pacto, era imperfecto. En el versículo 7, Hebreos 8:7, dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿En qué era imperfecto aquel pacto? Antes de ver en qué era imperfecto, debemos dejar claro que la ley moral de Dios nunca ha cambiado. No puede cambiar, puesto que es el reflejo de la naturaleza santa de Dios. Lo que Dios considera bueno es y será bueno siempre. Lo que Dios considera malo es y será malo siempre. Dios demanda obediencia total a su ley. Desde Adán hasta el día de hoy, todo ser humano debe obedecer a Dios. El antiguo pacto al que se refiere la Escritura es la ley dada al pueblo de Israel a través de Moisés. Esta ley, o este pacto más bien, contenía la ley moral de Dios, la cual no cambia, pero también establecía una serie de estipulaciones y ceremonias, las cuales tenían un propósito temporal, fueron establecidas con un carácter temporal. El antiguo pacto era una sombra, una figura de lo que vendría más adelante a través del Mesías. Entonces vemos aquí que, en primer lugar, ese antiguo pacto era temporal. En Gálatas 3:19, Pablo dice, Gálatas 3:19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Moisés, por cierto, era el mediador de la ley. Pero claramente dice aquí que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y quién es esa simiente? Jesús. ¿Sí? Hasta la venida de Jesús, Dios estableció el antiguo pacto con el pueblo de Israel. Entonces era temporal. En segundo lugar, no proveía de poder. En Romanos 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, la ley era débil. Era débil. ¿Por qué? Porque no proveía el poder para cumplirla. Nada más establecía lo que se debía hacer. Vamos a ver un poco más de esto más adelante. En tercer lugar, tenía el propósito de llevar a las personas a Cristo ante la imposibilidad de cumplir la ley. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, y ahí se refiere a nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley tenía como propósito llevar a las personas a Cristo. Al darse cuenta de su imposibilidad para cumplir por sí mismos las demandas de la ley. La ley fue dada a través de Moisés, y Moisés sirvió como mediador entre tanto llegaba el descendiente de Abraham. Es decir, como ya vimos, Jesús, por medio de quien vendría la redención. Y lo que no pudo hacer la ley en cuanto a unir de manera permanente al hombre con Dios, Jesús lo logró. Hace rato cantábamos en ese canto que el velo se rasgó, y debido a que el velo se rasgó, ahora tenemos entrada libremente a la presencia de Dios. Anteriormente, nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer ahí la sangre del sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Estaba limitado el acceso de la gente con Dios. Nada más el sumo sacerdote podía hacerlo, y una vez que él había ofrecido sacrificios por sí mismos. Pero cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo, abriendo ahora sí que el acceso para que todo aquel que pone su fe en Cristo tenga acceso libre, directo a la presencia de Dios. Entonces, la ley no podía hacer eso. Nada más era una figura de lo que sería después por medio de Jesucristo. Jesús, con su muerte, quitó la barrera que había entre Dios y el hombre. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les dio la ley para definir la relación entre él como su soberano y el pueblo como sus súbditos. Este pacto a través de Moisés, dado a través de Moisés, especificaba los 10 mandamientos principales y muchos otros inferiores sobre el comportamiento que Dios requería de Israel. También detallaba las bendiciones como resultado de la observancia de los mandamientos y las maldiciones por su quebrantamiento. Si vamos rápidamente ahí a Deuteronomio, capítulo 28, que es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 28, vamos a leer nada más unos cuantos versículos. Dice 28:1-2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego describe una serie bastante amplia de bendiciones que alcanzarían al pueblo si oyera la voz de Dios. Pero veamos ahora el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y la lista es mucho más amplia que las bendiciones. Entonces Dios les dice: mira, si tú cumples con mis mandamientos, te va a ir bien en esto, esto, esto, esto y esto. Si no cumples, te va a ir mal. ¿Okay? Y además de dar a través de la ley esas observancias, instituyó la forma en que el pueblo se acercaría a Dios. Y esta forma sería a través de los sacerdotes y siguiendo todos los rituales ceremoniales de la ley judía. Así que en este pacto había dos partes, ¿sí? Dos partes. Dios haría su parte con tal que el pueblo cumpliera con la suya en cuanto a la obediencia y las bendiciones derivadas de esa obediencia. Era un pacto condicional en cuanto a las bendiciones por cumplirlo. Cuando le prometemos algo a un hijo, si se porta bien, si haces esto, te voy a dar esto. Si no lo haces, entonces vas a recibir aquello, ¿sí? Un castigo. O sea, ahí estamos hablando de una condición para que opere ese acuerdo. Aunque el acuerdo es de un solo lado, sigue siendo unilateral. El pacto lo establece, en este caso, el soberano, en este caso Dios. Pero la obediencia a esas condiciones determina si el recipiente de ese acuerdo recibe las bendiciones o no las recibe. Entonces, en ese sentido es condicional. A pesar de que el pueblo prometió cumplir su parte del pacto, nunca lo pudo lograr. Nunca lo pudo lograr. Y al no permanecer en el pacto, Dios, dice la Escritura ahí en el versículo 9 de Hebreos, Hebreos 8:9, que se desentendió de ellos. Al final del 9 dice: y yo, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, dejó de cuidarlos. Desentender quiere decir dejó de cuidarlos, los dejó a la deriva. Aún hablando de tiempo real, del tiempo de hoy, hay muchos cristianos que piensan que pueden edificar una relación verdadera y satisfactoria con Dios guardando la ley de Dios. Creen que esforzándose por guardar los mandamientos, servir a Dios y amar a su prójimo, estarían bien con Dios y todo les irá bien. Déjenme decirles que esforzarse todo lo posible por guardar los mandamientos no es suficiente, puesto que nunca, nunca lograrán el 100%. O guardan toda la ley o están fuera de su voluntad. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aferrarse al cumplimiento de la ley como medio para acercarse a Dios, lo único que acarrea es maldición. ¿Por qué? Porque es imposible cumplirlo. Es imposible. Y no es que la ley fuera defectuosa, sino que en el antiguo pacto participaban las dos partes, Dios y el pueblo de Israel. Y uno de los dos falló. ¿Quién creen que fue? No fue Dios, ¿verdad? no fue Dios, ciertamente. Es el pueblo, es el que falló. Israel constantemente falló en cumplir su parte de la obediencia. Hoy no es diferente. Cualquiera que intente ganarse el favor de Dios a través del cumplimiento de la ley fracasará en el intento. Es imposible. Por tanto, el nuevo pacto tenía que ser diferente, radicalmente diferente al antiguo. El pacto mosaico no era perfecto y por lo tanto Dios, a través del profeta Jeremías, anuncia el establecimiento de un nuevo y mejor pacto. En Hebreos 8, versículos 8 y 9, está este anuncio. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, no como la ley dada en Sinaí, en el desierto. Tenía que ser completamente distinto. ¿Y en qué sería diferente? ¿En qué sería mejor? Porque tenía que ser mejor. Vamos a ver varias razones en las que este nuevo pacto era diferente. En primer lugar, era diferente en cuanto que no están implicadas las dos partes. Dios es el que lo establece y es el que lo lleva a cabo. Veamos ahí los versículos 10 al 12, ahí en Hebreos 8, del 10 al 12, que habla de ese pacto citado en Jeremías. Dice, vamos a leerlo y fíjense si hay alguna participación del hombre en todo esto. Por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Quién las va a poner? Él. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Como pueden ver aquí, no hay condición impuesta al pueblo. Yo lo haré, dice Dios. Yo lo haré. Los términos del pacto anuncian lo que Dios hará. Y como habíamos dicho, pacto significa primariamente otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Es muy interesante aquí el uso de la palabra pacto. Es muy interesante. La palabra en la original, diatzeke, es diferente de la palabra que normalmente se utilizaba en aquellos tiempos para un pacto entre personas, que era sontheke. Era diferente. Y la diferencia está precisamente en que en el otro caso implicaba una obligación mutua entre dos partes, y en este caso diatzeke implica o significa una obligación asumida por una sola persona. Entonces, más bien habla de un testamento, se refiere a un testamento. Y en un testamento no intervienen los herederos. Es la voluntad del que establece el testamento de cómo va a repartir sus bienes. Y no hay negociación. Lo que él establece en el testamento, eso es. Así se debe de hacer las cosas. Y es a lo que se refiere aquí esta palabra en el original, pacto. habla de un testamento, de la voluntad de un solo lado para determinar las condiciones, los términos del pacto. En su determinación, como les decía, no están implicadas dos partes. Dios no es igual al hombre y por lo tanto Él no realiza pactos o acuerdos en condiciones igualitarias con la raza humana. Nosotros no le ponemos condiciones a Dios y mucho menos estamos en una posición de exigirle alguna condición. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Y sin embargo, ahí estamos muchas veces, no, Señor, si tú me das esto, mira, yo voy a hacer esto. Como si a Él lo impresionara cualquier cosa que nosotros hiciéramos. No necesita de nosotros. ¿En base a qué negociamos los términos de un pacto con Él? Dios establece un pacto y nosotros solo tenemos la opción de aceptarlo o de rechazarlo. Y eso es lo que Dios hizo con Abraham. Si vamos a Génesis 15, la promesa estaba dada. Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir a él y a su descendencia, que sería imposible de contar. Y no le puso condiciones. Simplemente dijo: te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Y en tu simiente van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Hablando precisamente de Jesús. En el capítulo 15 de Génesis, Dios promete a Abraham un hijo. Y está muy interesante porque, fíjense, los términos de este pacto. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Sí? Ahí está la promesa de Dios. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Ahí lo único que requería era creerle, porque era Dios quien estaba diciendo: puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Continúa y dice el 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, cuando le dice yo soy Jehová, yo soy Dios, nada más imaginen quién le está hablando a Abraham. Cuando van a atrapar a Jesús y preguntan ¿dónde está Jesús? Dice: yo soy. ¿Qué pasó con los soldados que lo iban a atrapar? Se caen, ¿verdad? Se caen, porque al decir yo soy estaba hablando precisamente de su divinidad. Yo soy Jehová, le dice. Por si te quedara alguna duda, Abraham, yo soy Jehová. Y el 8 dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, todavía Abraham, pues como buen natural dice, oye, pues dame una garantía, ¿no? Dame una prueba de que, pues de que me vas a dar un hijo y que a través de él me vas a bendecir. ¿En qué conoceré que la he de heredar la tierra? Y le dijo, ok, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. En ese entonces, cuando se hacían pactos sellados por medio de sangre, se sacrificaba un animal partiéndolo a la mitad. Se separaban las dos partes del animal y los contratantes, los participantes del pacto, pasaban en medio del sacrificio. Ese era un pacto de sangre. Con eso estaban diciendo, estamos prometiendo cumplir con el pacto, y hay sangre de por medio. Entonces Dios dice, ah, ¿lo quieres a tu manera? Ok, Abraham, haz los sacrificios, pon los animales ahí, pártelos a la mitad. Pero fíjense lo que sucede, el 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ahí andaban los opilotes, ¿verdad?, queriendo ganar el sacrificio. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Literalmente se durmió. Vino un sueño pesadísimo sobre Abraham y se durmió. Dios lo mandó a dormir. ¿Sabes qué, Abraham? Tú no me sirves para establecer el pacto. Mejor vete a dormir. ¿Sí? Échate un sueñito, mira, y yo aquí voy a hacer mi compromiso. Y fíjense lo que pasa. El 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Hablaba del tiempo en que iba a estar el pueblo de Israel en Egipto. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Abraham pasando en medio de los animales? Él se está echando un sueñito, ¿sí? Y Dios está manifestando a través de humo y fuego en medio de los animales. Él está comprometiéndose con su propio pacto, como si tuviera que hacerlo para asegurar, para darle tranquilidad a Abraham de que él lo iba a cumplir. Dios, habiendo hecho pacto, él no se retracta, él no falla. Y gracias a Dios que en este caso no tiene nada que ver con la participación del hombre para recibir la promesa de parte de Dios. Este pacto fue hecho para Abraham y su descendencia, para el pueblo de Israel. Y se va a cumplir. Y se va a cumplir en Israel. Y los demás, los gentiles, los que no somos judíos, somos participantes de esa bendición a través de la simiente que es Jesucristo. Pero el pacto fue hecho con Israel. Y si aún Israel no despierta delante de Dios, un día lo va a hacer. Un día lo va a hacer. porque Dios no miente. Lo que Él dijo, eso va a ser. Entonces, el nuevo pacto, hablando ya del nuevo pacto, dice la Escritura, lo vimos en Hebreos 7:22, que Jesús es fiador de un mejor pacto. Entonces, el rol de Jesús como mediador no es el de que las partes lleguen a un acuerdo, sino más bien es el agente que lleva a cabo y garantiza la voluntad de Dios. Él es el fiador, es el que garantiza el cumplimiento de ese pacto. Y como les decía, el pacto nunca podrá ser quebrantado, puesto que Dios no falla. Depende enteramente de Él, y eso es más que garantía de que se va a cumplir. El nuevo pacto, del cual Jesús es el mediador, es superior al antiguo debido a que, en contraste con la ley, es establecido sobre mejores promesas. Y como hemos visto, al decir que es establecido, queda implícito que es Dios quien lo lleva a cabo. Él es quien ha decretado su voluntad y nadie la puede cambiar. Dios es el que ha establecido el pacto. Por eso es también un mejor pacto. Otra razón por la que es mejor es por lo que hace internamente, la regeneración interna. Si regresamos ahí a Hebreos capítulo 8, dice en el 10: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. En el antiguo pacto, la ley dada a Moisés, ¿cómo dio Dios esa ley al pueblo? A través de ponerlas sobre piedra, escribirlas sobre piedra, ¿sí? Entonces, eran mandamientos externos. Le decían a la persona lo que debía hacer, pero no le proporcionaban las fuerzas para hacerlo. También le decían lo que no debía hacer, pero no suplían el poder para evitar hacerlo. ¿No te ha pasado que quieres obedecer a Dios, pero no puedes hacerlo? ¿O no quieres desobedecerlo y tampoco puedes hacerlo? Cuando las leyes son únicamente, o los mandamientos externos, no proveen el poder para llevarlos a cabo. Estaban escritas sobre piedra. Y lo más que podían hacer es caer sobre la cabeza de uno para rompérsela completamente, ¿no? Por su incumplimiento. Los mandamientos, no perdamos de vista esto, los mandamientos eran y siguen siendo buenos, perfectamente razonables. El problema es que nadie podía ni puede guardarlos al 100%. La obediencia para el hombre pecador es imposible. No puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso es que antes de que alguien pueda albergar alguna esperanza de guardar la ley de Dios, necesita un corazón completamente nuevo. Y eso es lo que promete el nuevo pacto. Por eso está dado bajo mejores promesas, porque promete un cambio interior. Escribiré, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ya no es algo externo, es algo interno que Él mismo hace. Significa la implantación de una nueva naturaleza, un nuevo corazón de carne. En Ezequiel 11, 19 y 20 habla de esta transformación. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aquí habla de un cambio interior. Dice Dios: les daré un corazón nuevo, un corazón diferente. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Sí? Que es la única manera que el ser humano puede empezar a querer agradar a Dios. Es la única manera, habiendo un cambio de corazón. Un corazón que desee cumplir con la voluntad de Dios. Yo antes no entendía por qué el salmista decía, por ejemplo: me deleito en tu ley, en cumplir tus mandamientos está mi delicia. Yo decía, pues, híjole, está duro cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, ya lo dije, es imposible, pero además es algo que no es natural en el ser humano caído. Entonces, ¿qué es lo que cambia eso? Únicamente una regeneración interna, un cambio de corazón. Y eso es lo que promete el nuevo pacto en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, viene a cambiar, a quitar ese corazón de piedra y a poner un corazón de carne que quiere agradar a Dios. Pero además que descansa completamente en la justicia de Cristo, de que Él es el que ha cumplido la ley. Jesús dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino que venía a ¿qué? A cumplirla. Y Él la cumplió. Y Él la cumplió. Y ahora, porque Él la cumplió, también al hombre natural se le pone mucho más difícil todavía. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: bueno, la ley dice esto. Por ejemplo, dice: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que si miran a una mujer para codiciarla, ya han adulterado en su corazón. La ley dice, o en la ley dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que si te enojas contra tu hermano, ya pecaste de homicidio. Entonces todavía eleva más el estándar. Todavía nos la pone más difícil, ¿no? Si ya de por sí era difícil cumplir la ley, Jesús viene y va más a profundidad, va a las motivaciones. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos? Imposibilitados. Ahora sí que no hay manera de que podamos agradar a Dios. Porque si creemos que lo agradamos, más tardamos en decirlo que en lo que ya le estamos fallando. De ahí la importancia de lo que Jesús hizo. Él cumplió la ley, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, Él la cumplió. Y gracias a que Él la cumplió, todo aquel que viene a Jesucristo reconociéndolo como su Salvador, como su Señor, cumple en Él, en Cristo, las demandas de Dios, cumple la ley de Dios, porque en Él es la única manera que podemos cumplirlo. Así que apartados de Él, definitivamente nada podemos hacer. Y es a través de este nuevo nacimiento que también viene en el nuevo creyente ese anhelo, ese deseo de cumplir con los mandamientos de Dios. Ya no es nada más algo externo, algo que, ay, tengo que cumplir. No, es quiero cumplir. Y un verdadero cristiano se reconoce precisamente por eso, no por su perfección. Se reconoce porque quiere agradar a Dios. Y si no hay en tu corazón ese deseo de agradar a Dios, cuestiónate si realmente estás en la fe. Insisto, no es perfección, es dependencia, es un anhelo ferviente de veras querer vivir bajo la voluntad de Dios, querer obedecerle y estar recurriendo a Él continuamente para obtener el poder para vivir esa nueva vida, para vivir apartado del pecado, agradándole a Dios en todo. Entonces, el nuevo pacto tiene mejores promesas. Vimos ahorita nada más dos. Una es que es Dios quien lo establece. Y la segunda es que se trata de un cambio interno que va al corazón de la persona. Contrariamente a la ley del Sinaí, que era escrita en piedra y que presentaba una serie de condiciones que la gente no podía cumplir. Para demostrarle que realmente no hay manera de hacerlo, no hay manera de estar bien con Dios. Solamente a través de la obra de Jesucristo se puede estar. Y habla además de un conocimiento íntimo de Dios, y todos me conocerán, dice. No será necesario que nadie les enseñe. Y habla de un aseguramiento del perdón de los pecados, pero esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿okay? Ahorita por lo pronto es importante que nos quede en nuestro corazón la tremenda realidad de que es Dios quien asegura el cumplimiento de sus pactos, y que en su fidelidad Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a vivir una vida justa, cumpliendo completamente la ley, porque para nosotros sería imposible hacerlo. Que es Él el que establece los pactos, y que Él nos ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza para querer agradarle. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nuevamente te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia y tu gracia que nos hacen ver la grandeza de tu amor. Ante la imposibilidad de cumplir con tus demandas y la necesidad de que esas demandas fueran satisfechas, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a vivir la vida que nos correspondía vivir, justa, perfecta, y a morir en nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, a reconocer este hecho maravilloso y por fe creer que solamente en Cristo podemos tener salvación y aferrarnos a esa verdad. Tomarnos, Señor, de ese regalo que tú nos has dado para vida eterna. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú haces ante nuestra incapacidad para hacerlo nosotros. Te bendecimos, mi Dios, y te damos a ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.